No se les oculta que hoy es 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, marcado este año por el auge del feminismo y por todo aquello que, aprovechando el feminismo, ha trufado tanto las manifestaciones como los manifiestos del día de hoy. El feminismo es demasiado goloso. Es un movimiento demasiado goloso como para no caer en la tentación de apropiárselo. Si me permiten ustedes, de invadirlo. Como para, es decir, no aprovechar la reclamación razonable, impepinable, de igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de oportunidades, igualdad de derechos. Para amorcillar la reivindicación con proclamas, pues eso, al anticapitalismo y otros mitos fundacionales de la izquierda más extrema. La huelga tiene un marcadísimo carácter sectario. Desde luego es un ataque al liberalismo democrático, como tal, conocido, y ese ataque se ampara en el feminismo. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones, y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Vaya voz que tiene Carlos Herrera, ¿eh? Una voz perfecta para radio, tan cercana, con tanto cuerpo, se hace muy agradable escucharle. Mira que intento imitarle, me fijo en esa locución, en esa calidez y seguridad que transmite. Y qué timbre, mataría por ese timbre. Claro que luego solo dice sandeces. Hoy, mujeres libres. Entendamos de qué manera el feminismo o la lucha por la igualdad de derechos entre hombre y mujer, tan asumible por todo el mundo que tenga dos dedos de frente, empieza a ser invadida y trufada por, desde luego, movimientos no excesivamente deseables. Algunas decenas de feministas han copiado las malas costumbres de los CDRs y están provocando cortes en los transportes en Barcelona capital. Luego decenas de activistas han cortado las vías del ferrocarril en San Cugat, han interrumpido el tráfico en carreteras como la B23 a la altura de Molins de Rey y están actuando además en poblaciones del interior como Vic, etcétera, etcétera. Bueno, desde luego a aquellas personas que se vean sacrificadas a cuenta del feminismo seguramente que no van a ser unos especiales adalides de la causa. Aunque el bueno de Herrera ya nos haya explicado qué es eso del feminismo, bueno, vosotras seguro que lo entendéis mejor, explicando con esa seguridad algo por lo que no habéis preguntado. Pues esta semana nos adentramos en una de las agrupaciones de mujeres que fueron pioneras hace casi un siglo en eso que hoy tantos denominan feminismo radical. Que a pesar precisamente de su radicalidad, de su adelanto en el tiempo, de su coherencia y fuerza, es curiosamente una agrupación poco conocida, Mujeres Libres. Con más de 20.000 afiliadas, discursos y prácticas tremendamente actuales, son un pilar ineludible de la historia del feminismo, o de los feminismos. Y para ello contamos con la historiadora Laura Vicente Villanueva, especializada en historia social, del movimiento obrero y de la mujer. Laura, bienvenida de nuevo a la Linterna de Diógenes. Hola, buenas tardes. Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? Antes de movernos atrás y adelante en el tiempo, suponiendo que las personas que nos escuchan no conocieran nada del tema del que vamos a hablar, ¿qué es Mujeres Libres? Bueno, pues Mujeres Libres, casi podríamos decir que tiene, digamos, una doble cara, ¿no? Por un lado es la organización, que nace en el contexto de la Guerra Civil hacia septiembre de 1936, pero lo curioso en este caso es que antes de la organización nace una revista que se llama, tiene el mismo nombre, Mujeres Libres, que había nacido en mayo del 36. Realmente la idea de las mujeres que serán protagonistas de este, bueno, más que proyecto, de esta realidad, ¿no?, que se llevó a cabo durante la Guerra Civil, era no construir una organización hasta tiempo después. Ellas se daban cuenta de que realmente con la situación que había en España de respecto al tema de las mujeres, su organización, etcétera, era muy complicado construir una organización. Y la revista se edita con la idea precisamente de generar un plan a largo plazo. Entonces, la revista haría como de núcleo central alrededor del cual se tenían que organizar, pues como decía Lucía Sánchez Saornil, una red de cordialidad, que a mí es un término que me gusta mucho utilizar, más incluso que sororidad, por ejemplo, ¿no?, que está tan de moda en la actualidad. Me gusta mucho este de red de cordialidad, porque la idea era esa, es decir, ir vinculando a mujeres de todo el territorio en pequeños núcleos alrededor de la revista para, en un momento determinado, construir una organización. Lo que pasa es que todo se precipitó y la guerra estalló, la revolución estalló y muy rápidamente se formó la organización, porque, como ya también decían en la revista, había pasado el tiempo de las palabras y había que actuar, ¿no? Entonces, bueno, esas son un poco las dos caras de lo que era Mujeres Libres, una revista y una organización. Una agrupación formada exclusivamente por mujeres que además alcanza rápidamente más de 20.000 afiliadas, con discurso y prácticas feministas tremendamente adelantadas y radicales. Supongo que esto no surge de la nada, ¿no? ¿Habría algún tipo de caldo de cultivo, influencias y entornos donde se iría fraguando todo esto? Sí, claro, yo esto lo tengo muy claro, porque precisamente la época histórica que yo he trabajado más es precisamente el de las pioneras, ¿no? Y para entender por qué y cómo puede aparecer una organización de pronto con tanta potencia y con tanta, pues también un poco claridad de ideas dentro del ámbito anarquista, ¿no? Efectivamente, casi podríamos decir que hay una genealogía de 100 años, prácticamente desde la década de los 30 del siglo XIX, cuando aparecen mujeres dentro del socialismo utópico, que habían ido, digamos, conectando con ideas diferentes hasta dar lugar a pequeños grupos de ideología anarquista a raíz de la fundación de la Primera Internacional, que ya van intentando, ¿no?, construir grupos de mujeres, sobre todo es Teresa Claramunt la que lo tiene más claro, que tenían que ser grupos exclusivamente de mujeres separados de los hombres. Y bueno, pues esa genealogía, esa larga genealogía de 100 años que desemboca en la Segunda República con unas circunstancias políticas más favorables a las posibilidades, digamos, de actuar en un contexto no tan represivo como lo había sido con anterioridad, pues esa larga genealogía, que ya digo, va del socialismo utópico al republicanismo, al internacionalismo, el libre pensamiento. Del internacionalismo, digamos, se desarrolla esta línea que confluye en lo que será Mujeres Libres, del libre pensamiento, pues más un feminismo más liberal, incluso algo más radical, pero un feminismo, digamos, conectado con otras ideologías que en principio no son revolucionarias, sino que luchan por la igualdad de las mujeres con los hombres, pero no descartando la posibilidad de una revolución. En cambio, la otra línea, digamos que desemboca en planteamientos claramente revolucionarios. Entonces, todo eso generó pues es una genealogía, un patrimonio de ideas que ya habían ido desarrollándose y que sabemos que eran conocidas. Por ejemplo, una cosa que a mí enseguida me llamó la atención es que en la revista Mujeres Libres se intenta desarrollar una especie de sección que no tiene un nombre específico, pero que es de biografías de mujeres. Solamente pudo hacerse de cuatro mujeres, si no recuerdo mal. Solamente había una que no era extranjera, que era justamente Teresa Claramunt. Es decir, que ellas conocían a Teresa Claramunt, entre otras cosas había habido, digamos, un enlace casi directo, porque Teresa Claramunt muere en el 31, por tanto, alrededor de Teresa Claramunt había tertulias en Barcelona de mujeres mayores, como era ella, de mujeres viejas, como ellas decían, sin ningún tipo de problema, y que hablaban y bueno, y explicaban un poco pues todo su recorrido a mujeres jóvenes. Jóvenes, como por ejemplo la propia Federica Montseny, que ya no estaba por la línea de Teresa Claramunt, pero que admiraba mucho a la Claramunt, pero sí mujeres como Libertad Ródenas, por ejemplo, que esta sí que estuvo más vinculada a Mujeres Libres. O sea que hay una conexión directa, digamos, conocían, ¿no?, sus escritos y un poco su trayectoria. Una curiosidad. No sé si me he enrollado mucho, no, he respondido a tu pregunta. No, precisamente yendo por ahí. Recuerdo que cuando hablamos de Teresa Claramunt, bueno, ella renegaba bastante de ser descrita como feminista, ¿no? Porque lo relacionaba precisamente con, pues, con ese feminismo liberal, con las sufragistas, ¿no? Y demás, en el caso de, bueno, de las Lucía Sánchez Saornil y, bueno, de las mujeres libres, ya adquirieron el nombre de feministas o seguían un poco renegando por esa relación que podía haber con, digamos, con el feminismo, digamos, hegemónico, que era un poco el más reformista y dentro de una igualdad meramente formal. No, seguían renegando. Seguían renegando, aunque hay algún texto en el que dicen, bueno, si ser feminista es esto, lo que ellas pensaban, soy feminista. Pero ellas en principio no utilizaban el término porque lo seguían vinculando totalmente con el sufragismo, con la lucha por unas libertades formales, entre las cuales estaba el voto en un momento en el que el ámbito libertario y anarquista rechazaba la participación en política, por tanto se sentían muy ajenas y muy alejadas de este feminismo, ¿no? Ellas un poco, yo creo que sin saberlo, estaban construyendo otro tipo de feminismo. Lo que pasa es que sí, les daba alergia el término y de hecho tanto es así que cuando en la época de la transición entraron en contacto con las jóvenes de esa época que no tenían ningún problema, las jóvenes me refiero libertarias y anarquistas que no tenían ningún problema en utilizar la palabra feminista, pues hubo desencuentros y hubo, digamos, problemas pues con mujeres de Mujeres Libres con las que se hablaba porque seguían, digamos, rechazando de una manera bastante visceral el término feminista. Yo de todas maneras pienso que esto es muy secundario, claro, muy secundario me refiero que ellas eran feministas, está más claro que el agua, ¿no? Aunque no utilizaran el término. También es verdad que en ese momento hay un término que muy vigente y ahora yo creo que por desgracia bastante desatendido, que es el de humanismo, ¿no? Es decir, el humanismo integral, etcétera. Bueno, un concepto que Camilo Berneri, un italiano que estuvo aquí durante la Guerra Civil y que fue asesinado por los estalinistas en mayo del 37, fue quizá el que lo desarrolló más, ¿no? Y que era un término en el que yo creo que estas mujeres se sentían cómodas, ¿no? Se sentían mucho más cómodas que con el término feminista. Ellas además consideraban que las feministas buscaban la confrontación con los hombres y ellas, pese a ser tremendamente críticas, la propia Teresa Claramunt lo era y mucho, Mujeres Libres también, tremendamente críticas con el papel de los hombres en la discriminación que sufrían las mujeres, sin embargo siempre estuvieron convencidas de que sus objetivos no podían, digamos, descartar a los hombres, sino todo lo contrario, tenían que estar unidos, eran compañeros de lucha, pero no solo en el sentido de que ellas luchaban también por una revolución social no solo de género, sino en esta idea de que realmente hombres y mujeres tenían que estar interesados en una revolución de género, en una revolución que cuestionara el patriarcado, etcétera, etcétera, ¿no? En busca de ese humanismo integral del que se hablaba en la época, ya digo que es un término en el que ellas se sentían mucho más cómodas que con el término feminismo, ¿no? Al hablar de mujeres libres, estamos hablando de una agrupación, bueno, una federación, de hecho, autónoma, no subordinada al resto de organizaciones anarquistas y sindicales, sin tutelas, y formada exclusivamente por mujeres. Tengo la sospecha de que alguna oposición, reticencia, encontrarían dentro del movimiento libertario, ¿es así? Sí, sí, totalmente. Ellas lo tuvieron muy claro desde el principio. Ya digo que primero se fundó la revista y luego la organización. La revista ya cerraron la posibilidad a que escribieran los hombres y a que intervinieran los hombres. Y de hecho, pues exceptuando alguna poesía puntual de algún hombre y sobre todo la colaboración en la cuestión de ilustración de Baltasar Lobo, no hubo hombres en la revista. Y por supuesto, pues en la organización tampoco, ¿no? Y yo creo que, bueno, lo tenían muy claro por una experiencia totalmente vital, ¿no? No era solo por cuestiones, digamos, más filosóficas o más teóricas, sino vital. Es decir, ellas habían intentado en todos los organismos del movimiento libertario incorporarse como mujeres, igual a CNT, al sindicato, que a Juventudes Libertarias, que a la FAI, y sistemáticamente su experiencia era una experiencia triste, era una experiencia de ninguneo, era una experiencia de postergarla, ¿no? En los debates, en las discusiones, de reírse incluso de sus intervenciones, ¿no? Esto entre dos mujeres que fueron claves en la revista y en la organización, que eran Lucía Sánchez Saornil y Mercedes Coma Posada, hay un hecho que se produce en Madrid antes de la fundación de la revista, pero poco antes de la fundación de la revista. Mercedes Coma Posada había organizado por petición de la propia CNT grupos con gente joven, o sea, hombres y mujeres, para formarlos, ¿no? Gente obrera que trabajaba en fábricas, etcétera, y la idea era, pues eso, formarlos desde el punto de vista incluso académico para que, bueno, pudieran pues hablar en conferencias, en mítines y, bueno, tuvieran un bagaje, ¿no?, cultural, pues que no tenían, ¿no? Y Mercedes Coma Posada, en un momento determinado, le comenta a Lucía Sánchez Saornil que tiene un problema en esos grupos, y es que los jóvenes se ríen de ellas, ¿no? Es decir, entonces la reacción típica de ellas era callarse, ¿no? Incluso dejar de asistir a estos grupos, y que por tanto, pese a que eran totalmente contrarios a separar desde el punto de vista educativo a hombres y mujeres, que lo iba a hacer. Es decir, que iba a separar a las mujeres por un lado, a los hombres por otro, para intentar formar a las mujeres, y cuando ya tuvieran, digamos, seguridad en sí mismas, etcétera, pues quizás retornarlos a grupos mixtos, ¿no? Bueno, experiencias como estas eran constantes, eran permanentes. Quizá en los lugares, en los espacios en los que las mujeres se sentían más cómodas, según ellas mismas dicen, era en los ateneos. Claro, y esto tiene una lógica. El Ateneo era un espacio que estaba en los barrios. Era un espacio en el que las mujeres, digamos, tenían un protagonismo importante. Era el lugar donde vivían, donde compraban, donde se relacionaban. Entonces, para ellas era muy fácil ir a los Ateneos, digamos, ya solo geográficamente hablando. Pero, por otro lado, la actividad fundamental en los Ateneos era más de carácter cultural que de carácter político o sindical, y por tanto se sentían mucho más atraídas por formar parte de clases, me refiero también de carácter educativo, conferencias, excursiones, como se hacían a la montaña, teatro, etcétera. Encontraban ahí un espacio mucho más positivo y accesible para ellas, y mixto además, que en el caso, por ejemplo, de la propia CNT, que sí que estaban afiliadas, pero realmente no sentían el sindicato como un espacio digamos que favoreciera su integración, ¿no? Esto también lo dicen ellas, ¿eh? No es una cuestión que suponemos, sino que está confirmado por sus propias declaraciones de mujeres que formaban parte de Mujeres Libres y que sobrevivieron y en los años 80 y 90 pues se les hizo numerosas entrevistas en las que ellas explicaban, ¿no? Esta diferencia que encontraban. Entonces, claro, la idea de la revista y de la organización era cerrarla cal y canto a los hombres para poder desarrollarla como ellas creían que había que desarrollarla y que no habían podido hacer en otros ámbitos porque no les habían dejado, porque no habían encontrado, digamos, pues una situación segura, acogedora, etcétera, como ellas querían para desarrollarlo plenamente, ¿no? Y Lucía lo dice, Lucía Sánchez Saornir lo dice, ¿no? Lo que queremos es darle el tono, dice algo así, no lo tengo aquí ahora, pero el tono preciso, el tono adecuado desde nuestra perspectiva y que no tendrá si invitamos a los hombres. Sí, entiendo que estamos hablando, por ejemplo, de los sindicatos, de los locales sindicatos y demás, sí. De espacios de sociabilidad eminentemente masculina, con sus propios valores, cultura, formas de hacer, y que en cuanto entraban, primero siendo minoría, además, bueno, aparte de paternalismos y demás, pues se encontraban con un ambiente quizás más hostil, ¿no? que quizás los ateneos, que podrían ser más abiertos, ¿no? Donde crean sus propios espacios de sociabilidad, que entiendo que en buena parte también estas apuestas, ¿no? por las agrupaciones no mixtas, ¿no? Y les permitía bregarse desde ahí. No, sí, le decía que les permitía un poco bregarse desde ahí, ¿no? Un poco, aunque luego se integrasen en los otros espacios, pero ya con un discurso más colectivo fuerte, ¿no? Eso es. Sí, es que además, claro, en los propios sindicatos, los propios hombres también concebían que no era un espacio de las mujeres, o sea, que es que su propaganda, ¿no?, siempre haciendo alusión a la lucha, bueno, masculina, ¿no?, pues esto lo tenemos que ganar por cojones, o esto, es decir, que realmente... El héroe, ¿no?, el héroe guerrero. Exacto. Eso. Sí, el camino eran las juventudes libertarias, es decir, de los ateneos. En los ateneos realmente entraban grupos de amigos y amigas, o sea, todo el grupo dentro de las juventudes libertarias, que era quizá también el espacio ya un poco más, con más compromiso político, ¿no?, en el que las mujeres se sentían, digamos, más cómodas, ¿no? Por eso de que eran grupos de amistad prácticamente, ¿no?, los que entraban todos juntos dentro de Juventudes Libertarias, y ya pues era mucho más complejo y ya digo, mucho más minoritario el sindicato, y ya no digamos la FAI, ¿no? Por otro lado, esto me recuerda que cuando hace unos años hablamos sobre Teresa Claramunt, me comentabas cómo las mujeres de su generación tuvieron que bregar con la oposición precisamente a la prioridad de la emancipación femenina. Es decir, los compañeros, o al menos muchos de ellos, venían a decirles, como anarquistas estamos a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, pero lo primero es la revolución. Con la revolución llegará la emancipación femenina, ¿no? Vamos a dar prioridad a esto y de alguna forma como un dejadnos hacer. Sí, esto también queda muy claro, o sea, era uno de los objetivos de la revista precisamente, ¿no? Es decir, que en todos los medios de comunicación que tenía el movimiento libertario sistemáticamente se daba prioridad a la revolución social, entendiendo incluso por parte de mujeres, que también lo entendían así, como la propia Federica Montseny, que con la revolución social todo se arreglaría, es decir, ya iría incluida, digamos, ¿no? Y que, por tanto, no hacía falta una lucha específica en el tema de la mujer. Y, por tanto, claro, estas mujeres lo que ponen en evidencia es, primero, que necesitan un espacio para ellas, un espacio en el cual reflexionar y actuar en esta dirección de la emancipación de las mujeres, y luego evidentemente consideran, pese a ese ninguneo, a ese desprecio muchas veces que ellas sienten dentro del movimiento libertario, pese a ello ellas consideran que es el movimiento libertario el que mejor puede, digamos, entender y acoger esos planteamientos de emancipación femenina, y por eso es por lo que plantean su integración como cuarta rama dentro del movimiento libertario, cosa que obviamente no, no gustaba nada a las otras tres ramas y que pusieron pues todos los impedimentos posibles para que esa integración se produjera. De hecho, ya cuando se produjo la propuesta, era ya muy avanzada la guerra civil, la propia guerra ya impidió, ¿no?, que esa propuesta fuera definitivamente votada, pero bueno, el planteamiento desde luego era claro. Ellos lo que planteaban era que el hecho de que hubiera un organismo exclusivamente de mujeres generaba división en el movimiento libertario. Era alucinante. El planteamiento era tan simple que era sorprendente, ¿no? ¿Quiénes formaban Mujeres Libres? ¿Cuáles eran los perfiles de sus militantes? A ver, básicamente Mujeres Libres es una organización de mujeres obreras. O sea, la gran, digamos, la gran originalidad, ¿no?, de Mujeres Libres es que cruza dos planteamientos, el de género y el de clase, ¿no? Por tanto, son mujeres obreras, la mayoría de ellas con una capacidad, digamos, cultural muy pequeña, muchas de ellas eran analfabetas y otras habían estudiado pues en la escuela primaria y poca cosa más, ¿no? También hay que decir que tienen un papel muy importante mujeres que sí que tienen una capacitación mayor, y esto también, es decir, no podemos mitificar tampoco Mujeres Libres, ¿no?, ni Mujeres Libres ni nada. Yo creo que desde la historia lo que tenemos que es acercarnos a lo más objetivamente posible a esas realidades. A veces tenemos cierta tendencia por sus logros a mitificar, ¿no? Había mujeres, como era el caso de Mercedes Coma Posada o de Amparo Poc o la propia Lucía Sánchez Aornil, que era obrera, pero digamos con una preparación autodidacta muy consistente, que no era lo general, ¿no? Mercedes Coma Posada había estudiado Derecho, aunque no había acabado la carrera. Amparo Poc tenía dos carreras, era maestra y era médica. Bueno, y algunas otras, ¿no?, que tenían también cierta preparación, y estas mujeres desde luego tuvieron un papel clave en la revista. Esa revista es imposible de entender sin estas tres mujeres que he mencionado, Lucía, Mercedes y Amparo, y en el propio desarrollo de la organización, ¿no? Por ejemplo, Mercedes Coma Posada, que es una de las que se suele olvidar, porque la potencia de las otras dos es muy muy grande, ¿no? Tuvo una labor muy importante precisamente en esa idea de capacitación. Es decir, ellas tenían muy claro que esas mujeres obreras había que capacitarlas, sobre todo por dos motivos, ¿no? Uno, por un motivo laboral, es decir, la mayoría de las mujeres no tenían, digamos, no eran mujeres que no tenían ningún oficio y por tanto que solo accedían a los trabajos peor pagados y más duros, ¿no? Una capacitación, por tanto, que les permitiera tener empleos mejor pagados, lo cual a su vez les daría una autonomía desde el punto de vista personal importante, pero luego también capacitarlas para extender las ideas de Mujeres Libres entre otras mujeres, es decir, que pudieran dar conferencias, que pudieran dar mítines, que pudieran intervenir en la radio, que pudieran, es decir, mujeres que pudieran realmente extender las ideas de Mujeres Libres pues allí donde se pudieron formar las agrupaciones de Mujeres Libres. Y por tanto, la que tuvo un papel más importante desde el principio de la guerra en Cataluña en este terreno fue Mercedes. Luego, Amparo Poc, después de salir del gobierno, está un tiempo en Valencia y luego va también a Barcelona, y ella pues dirigirá el Casal de la Dona Trabajadora, que es una experiencia interesantísima, ¿no?, buscando esta capacitación de estas mujeres obreras. O sea, la mayoría son mujeres obreras. Somos brujas de la luna y de la noche eterna. Mi género no lo dicta lo que tengo entre las piernas. Necesitamos todo el entusiasmo, mujeres fuertes tomando el barrio. Somos herederas del Lisístrata y de la Safo. Verás callejeras caminando solas por la noche. Lo vas acechando al machote que nos acose. Por todo lo que nos duele, por todo lo que nos queda. Miserias ajenas, fatigas y faltas. Gloria eterna a la gata. Tenemos la herencia y el legado de nuestras abuelas. Las noches en vela, las sospechas y la pena. Crucificadas por el patriarcado, crecimos entre sombras en segundo plano. ¿Cómo tener miedo en nuestro propio terreno, eh? Saca tus manos y mente de mi cuerpo. Mi sangre sagrada, fruto y vida de mi vientre. Y los objetivos se plantean a través de tres ejes. Liberar a la mujer de lo que denominaban la triple esclavitud. La esclavitud por ignorancia, la esclavitud por ser mujeres y la esclavitud como productoras, es decir, como obreras. Bueno, sí. Conectando feminismo y la lucha contra el capitalismo ya en los años 30, y es nada. ¿De qué forma actuarían en pos de la emancipación de estas tres esclavitudes? Bueno, ya digo, es que claro, tenemos que tener en cuenta una cosa, que toda su actividad se hace con una guerra y una revolución. Es decir, el día a día era tan absorbente para estas mujeres que realmente les quedó muy poco tiempo para desarrollar aspectos que, por ejemplo, todo el tema de la emancipación de las mujeres, todo el programa, podríamos decir, de emancipación de las mujeres, pues lo desarrollaron relativamente poco. Quizá donde está más desarrollado es en la revista, porque estaban ocupadas, digamos, en llevar a cabo la revolución en el terreno práctico, ¿no? Es decir, en esta tarea de capacitación para acabar con la ignorancia, que era uno de los ejes, y después el otro, como productoras, pues participando en las colectividades, allí donde las había, tanto industriales como agrícolas, etcétera, etcétera, ¿no? Además, estaban también muy involucradas en la CIA, ¿no? En Solidaridad Internacional Antifascista, que bueno, se preocupaba, bueno, desarrollaba una actividad, podríamos decir, humanitaria, de la gente que se iba trasladando de un lugar a otro, huyendo del fascismo, en fin, toda una labor ahí de acoger a los niños y niñas. Había escuelas, centros de acogida de estos niños y niñas, a veces habían quedado sin padres, otras veces el padre estaba en el frente, en fin. Toda esta labor, digamos, práctica, les impidió reflexionar quizá desde el punto de vista más teórico, ¿no? En cómo debería llevarse a cabo también esa emancipación de las mujeres. De todas maneras, yo, estudiando la revista de Mujeres Libres, hablo de que ellas realmente hicieron una revolución mucho más profunda y además que duró mucho más en el tiempo que la revolución en la que siempre tendemos a pensar, porque claro, cuando hablamos de revolución social, que se produce a partir del 19 de julio del 36, siempre hablamos de una revolución que hacen los hombres. Siempre hablamos de las milicias, por un lado, básicamente son los hombres los que van al frente y son milicianos, la revolución a través de las colectivizaciones y luego en el terreno político a través de los comités antifascistas y demás que se forman en los primeros meses. Sin embargo, yo creo que hay una revolución que empieza también el 19 de julio, donde las protagonistas son las mujeres y sobre todo en la retaguardia, que están transformando algo más, que la producción, que ya es mucho, y que, digamos, el ejército, están transformando las relaciones personales, están transformando la familia, están transformando el papel que tienen las mujeres, el protagonismo que adquieren las mujeres en la retaguardia. Muchas de ellas, la mayor parte de estas mujeres, están solas. Eso era una experiencia para ellas única. Es decir, excepcionalmente habían estado solas, ahora tenían que asumir en parte la organización de la retaguardia con todo lo que implicaba a nivel productivo, educativo, etcétera, etcétera, pero a la vez tenían que atender a sus familias, tenían que atender a sus criaturas, ¿no? Entonces, están haciendo ahí una revolución que no se ha dado, no se le ha dado relevancia, y esa revolución perduró a lo largo de toda la guerra, porque realmente la otra, en mayo del 37, ya casi está derrotada. Y así se entiende, y así se entiende incluso entre en el movimiento anarquista actual, historiadores e historiadoras, etcétera, siempre hablan de esa revolución. Sin embargo, esta otra revolución más discreta, más silenciosa, pero de amplio calado, se estaba llevando a cabo, y la estaban llevando a cabo ellas, estas mujeres, ¿no? ¿Qué relevancia tiene la revista Mujeres Libres? ¿Qué se trataba en sus páginas? Bueno, pues tiene una relevancia fundamental, porque es un poco la que intenta hacer esa reflexión, digamos, más en el campo teórico, siempre sin olvidar la práctica, pero en el campo, bueno, yo le llamo a eso la revolución de las palabras, ¿no? A Mujeres Libres, y ese será el título del libro cuando salga sobre la revista Mujeres Libres, se va a titular así, La revolución de las palabras, porque es, digamos, en la revista contra una situación tan grave como la que estaban viviendo estas mujeres, y pese a ello logran sacar 10 números de los 13, 10 números durante la guerra civil, ¿no? Entonces, sí que es cierto que la revista Mujeres Libres tiene dos épocas, no solo porque medie la guerra civil y la revolución, sino porque los tres primeros números lo que pretenden es ser una revista cultural, es decir, no tanto una revista política o de combate, sino una revista cultural, porque, como ya he dicho antes, ellas tienen muy claro que hay que capacitar primero a las mujeres, hay que educarlas, hay que sacarlas de la ignorancia, del analfabetismo, de la influencia de la Iglesia Católica, muy, muy importante en España. Hay que sacarlas de ahí para que sean seres autónomos, que piensen por ellas mismas, y a partir de ahí ya será factible pues una lucha, digamos, más política, más de combate, ¿no? Sin embargo, como he dicho también antes, todo se precipita, la guerra estalla, la revolución estalla, y la revista cambia radicalmente, pasa a ser incluso físicamente, el formato es diferente, pasa a ser un periódico de revista a periódicos mucho más grande, ¿no? Y es un periódico de combate, un periódico de combate en tiempos de guerra, y por tanto ya ellas mismas se dan cuenta de que esa labor cultural hay que hacerla, pero que no hay tiempo, que hay que actuar ya. Y, por tanto, en sus páginas pues los temas son bastante variados. Está el tema sindical, está el tema también cultural, se trata mucho el tema de la maternidad, el cuidado, cuestiones de puericultura, sanidad, ¿no? Todo este bloque también es muy importante. Está también de manera relevante la propia organización Mujeres Libres, que tiene una sección en los últimos números. Bueno, curiosamente no hay una sección sobre feminismo, digamos, pero como yo digo, es que el feminismo lo impregna todo, es decir, está en todos los temas. Cuando se habla de lo sindical, de lo cultural, de lo político, ahí está el tema, ¿no? De la emancipación de las mujeres, es decir, que por tanto no hay una sección dedicada a ese tema, pero todo está impregnado por ese tema, ¿no? Hoy en día, bueno, se ha convertido ya en clásicos algunos ejes y algunas temáticas dentro del feminismo, como por ejemplo lo que es la contracepción, la libre disposición del propio cuerpo, la libertad sexual, la crítica a la familia convencional. ¿Ya entraron en aquellos años en estas temáticas, o cuál era su posicionamiento sobre estas temáticas? Sí. Bueno, llevaban entrando pues desde el internacionalismo, ¿no? Es decir, que por tanto desde 1870 ya se hablaba de amor libre, se hablaba de libertad sexual, se hablaba de torpedear la familia convencional, que era una familia considerada burguesa, aunque fueran familias proletarias, pero la idea misma de familia la consideraban desde esta perspectiva burguesa. Lo que pasa es que Mujeres Libres, tanto en la revista como en la organización, y Lucía lo dice explícitamente, habían considerado que las campañas que se habían hecho sobre libertad sexual, que por cierto, ella decía, es el tema que más interesaba a los hombres de estas cuestiones, pero no lo entendían bien. Sí, sí. Pues ella, Lucía, dice, no se han hecho bien. Es decir, se han hecho unas campañas, digamos, hablando de libertad sexual, dirigidas a unas mujeres que no entienden. No, es decir, su punto de partida es tan sencillo, digamos, que no, salvo minorías, la propia Teresa Clara Moon, por supuesto, y algunas otras mujeres que sí que lo asumieron plenamente sabiendo un poco de qué estaban hablando, pero digamos la campaña, las campañas que llegaban a las mujeres a nivel más general no tenían éxito, ¿no? Y desde el punto de vista de los hombres, esos planteamientos simplemente reforzaban, como insisto, dijo Lucía Sánchez Saornil, reforzaban el concebir a la mujer como objeto sexual, es decir, no como tener al lado a otra persona, digamos, tan autónoma y tan libre como tú mismo, sino como objeto sexual, como objeto de tu placer sexual, ¿no? Las mujeres con las que se pudo hablar ya en los años 80 y 90 insistían mucho en ello, ¿no? Por ejemplo, Sara Berenguer decía, bueno, es que el hecho de que yo estuviera a favor del amor libre era entendido por los hombres como que yo tenía que estar dispuesta y accesible a sus demandas sexuales, ¿no? No entendían que yo pudiera decir que no, porque enseguida, bueno, pues si tú eres partidaria del amor libre, ¿cómo es que no atiendes mis demandas sexuales, ¿no? Es decir, un razonamiento de estas características. Entonces, realmente redujeron bastante durante la guerra, tanto en la revista como en la organización, ese tema. Sale poco, curiosamente, en la revista muy poco. Hay algún artículo sobre el amor libre y demás, pero es un tema que realmente ellas llegan a la conclusión de que hay que trabajar muy bien y hay que saber cómo transmitirlo a las mujeres obreras para que no sea rechazado y realmente sea asumido en su verdadera dimensión. Es decir, que sí que, y lo que, bueno, desde luego es cierto es que durante la guerra hubo muchas relaciones, digamos, libres, abiertas, sin matrimonio por medio, etcétera, porque la propia guerra lo propiciaba, ¿no? Pero ya era como una, digamos, una cuestión más personal de aquellas mujeres que así lo quisieran desarrollar, pero como tema no fue un tema que lo consideraran prioritario, pero no porque no fuera importante, sino por esto otro que digo, ¿no? De que había sido mal llevado y que había que pensar mucho, reflexionar mucho sobre cómo llevarlo hacia, digamos, las mujeres obreras en general, ¿no? Sí, porque probablemente, bueno, los hombres y, bueno, incluso puede suceder hoy en día, lo entendieron como una cuestión de cantidad cuando ellas se referían a una cuestión de calidad, ¿no? En las uniones, unión libre, igualitarias, de tener compañero sentimental el que quisieras y dejarlo cuando quisieras, que no fueras tú estar sometida, ¿no? a lo que suponía el matrimonio y demás. Y vamos, como se concibió, un poco como se entendió, pues probablemente fuera precisamente el inverso, ¿no? El de lo que nos dices de la disposición, ¿no? De tener el cuerpo de la mujer dispuesto a las demandas sexuales. Bueno, aquí también hace referencia a Lucía Sánchez Saornil, que el tema de su lesbianismo fue en aquella época, durante la Guerra Civil, un tema que ellas consideraban que era una cuestión privada y que, por tanto, bueno, aceptaban plenamente que Lucía fuera lesbiana sin ningún problema, pero no se hablaba del tema. Es decir, es un tema que no emerge ni en la revista ni en los debates. Pero todavía más llamativo es el hecho de que a posteriori, ya como digo, en los años 80 y 90, fue un tema polémico y sigue siendo un tema polémico, ¿no? De si Lucía era lesbiana o no era lesbiana, ¿no? Entonces hay una parte de mujeres que decían que sí, afirmaban que sí, y otras lo negaban rotundamente, ¿no? Es decir, cuando es bastante obvio, digamos, en que entre las historiadoras no tenemos ninguna duda, ¿no? Todas las que han hablado sobre el tema y han digamos, estudiado a Lucía, que es bastante claro que Lucía era lesbiana, ¿no? Sin embargo, bueno, era un tema como, bueno, invisible, ¿no? Porque se consideraba que era un tema personal. Es decir, esa idea de que lo personal es político, desde luego, en esta época no estaba asumido, ¿no? Es posterior, ya en los años 60, etcétera. Se consideraba como algo personal y respetable, pero no visible. No reivindicable, ¿no? No reivindicable, exacto. Corina, ponme la mano, ponme la mano. Emma Goldman colaboró con la revista y, si no me equivoco, en estos últimos años de su vida estuvo quizás muy cercana a Mujeres Libres. Tus pies dejaban la estera y se escapaba tu saya buscando la gorda raya que al ¿sí? ver. Sí, sí, Emma Goldman viene a España, viene hace tres viajes, viene entusiasmada, aunque con sus prevenciones también, porque no olvidemos que ella había ya vivido otra revolución frustrada y, por tanto, había vivido dos años en Rusia y había salido muy desencantada, ¿no?, de aquella experiencia. De hecho, pues escribe un libro en el año 1923 que se titula así, Mi desilusión en Rusia, que es bastante letal respecto a la revolución bolchevique. Y cuando viene aquí, viene entusiasmada. Ella ya es una mujer mayor, su compañero de vital se acababa de suicidar, Alexander Bergman, y no sé si lo he pronunciado muy bien, pero bueno, creo que es por todos conocido. Y bueno, y viene un poco a observar la revolución, a ver, viaja al frente, viaja a las colectividades. Bueno, se involucra luego en el exterior propagando la revolución, en la que ella ve errores, ve problemas, sí, sobre todo la intervención de la CNT en el gobierno, en los gobiernos, en la Generalitat y en el gobierno de la República, ella diferencia, ¿no? Dice, una cosa son los dirigentes y otra cosa es lo que está haciendo la gente, y lo que está haciendo la gente realmente es lo más próximo a la revolución que yo he vivido, ¿no? Respecto a Mujeres Libres, tiene una relación relativa cuando viene. Ella, en el primer número, es Mercedes Coma Posada precisamente la que se pone en contacto con ella para que escriba algo en el primer número, porque, claro, la consideran una mujer con mucho prestigio y el hecho de que escriba en la revista, pues consideran como un aval, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y ella escribe una carta que publican en el primer número. Y luego escribe también alguna otra vez, no mucho, pero escribe dos o tres textos, ¿no? Tiene contacto con mujeres libres en CIA, porque ella se involucra mucho en esta organización, es la representante de CIA en Londres, también de Mujeres Libres, le otorgan, digamos, ese papel. Y a través de los contactos en CIA sí que está con Lucía Sánchez Saornil y con alguna otra mujer que está también dentro, digamos, del organismo, ¿no?, que dirige este organismo humanitario, ¿no? Ella constata, ¿no?, el gran retraso que tienen las mujeres en España, lo dice en su carta, incluso en su primer texto, y en la gran labor que estaban haciendo, sobre todo en Barcelona, que es porque ella va básicamente a Barcelona, a Valencia, ¿no? Y en Barcelona, pues va a la maternidad, que estaba al frente de ella, estaba una mujer también de Mujeres Libres, Aurea Cuadrado, y también conoce el Casal de la Dona Trabajadora. O sea que, por tanto, sí que entra en contacto, aunque, ya digo, sus viajes fueron muy intensos, tenía muchas cosas que ver, muchas cosas que comprobar, ¿no?, para sentirse comprometida con la revolución y que no le volviera a ocurrir lo que le había pasado en Rusia. Por cierto, que este año se celebra el 80 aniversario de la muerte de Emma Goldman y creo que debemos recordarla porque es una mujer que, bueno, que aportó mucho en el amplio sentido de la palabra al anarquismo, tanto al feminismo como a otros muchos temas. Las cañas azucares se echaban por el camino para que tú las molieras como si fueses un molino. Ponme la mano aquí, Macorina. La contracepción, el control de natalidad estaba bueno, bastante desarrollado en determinados ambientes, sobre todo los el neomalthusianismo y bueno, y determinados ambientes cercanos al anarquismo, incluso directamente anarquistas. ¿Cuál fue la relación de Mujeres Libres en cuanto a la contracepción o su posicionamiento? A ver, en Mujeres Libres había un poco como dos posiciones, dos planteamientos, ¿no? Uno, y esto ya venía de lejos. Uno era el que defendían aquellas mujeres que consideraban que estaban en contra del uso de anticonceptivos, porque defendían bueno, la maternidad consciente, la idea de que, o sea, daban un papel a la maternidad dentro de la revolución, ¿no? Es decir, las mujeres tenían que concebir hijos e hijas para la revolución, educarlos en esa línea, y eso, digamos, le daban un papel primordial, ¿no? Evidentemente no se negaban a la anticoncepción, ni siquiera al aborto, ¿no? Ahí está el ejemplo de Federica Montseny. O sea, Federica Montseny era partidaria de esa maternidad consciente y, sin embargo, como ministra, pues intentó llevar a cabo un decreto de aborto que no llegó a plasmarse en la práctica, pero que se puso en marcha precisamente por esa idea tan, yo creo que tan avanzada, ¿no?, de la maternidad consciente, es decir, de que las mujeres decidan si quieren tener hijos e hijas o no, primero, y una vez que han decidido tenerlos, que sepan cómo criarlos, cómo, tanto desde el punto de vista, digamos, de la higiene, ahora hablamos más sanitario, ¿no?, pero de la higiene, etcétera, como en ese papel que hijos e hijas tendrían que tener de cara a la transformación de la sociedad, ¿no? Y después había otra postura que consideraba que la maternidad era una opción más entre muchas opciones para las mujeres. Este planteamiento, desde luego, lo tiene muy claro Lucía Sánchez Saornil, clarísimo. Pero, de hecho, sus dos colegas, Mercedes y Amparo, ninguna de las tres tuvieron hijos e hijas, es decir, que realmente, aunque Lucía lo expresaba de una manera muy, muy clara y muy contundente este hecho, es decir, que la maternidad era una opción más para las mujeres y que perfectamente podían optar por no tener hijos e hijas, y que por tanto eran necesarios los métodos anticonceptivos y el aborto de forma clara, pero Mercedes Coma Posada y Amparo Poch también eran partidarias de este planteamiento. Entre otras, Amparo Poch era además partidaria de lo que ahora se llama el poliamor, ¿no? Es decir, de tener incluso varias parejas. O sea, en ese sentido ella era, también tenía una postura muy avanzada para su tiempo, para su época, ¿no? Además, claro, ella era experta en cuestiones de higiene, de poricultura, etcétera, etcétera, y además era partidaria de desarrollar también una capacitación en este sentido, ¿no? De que el sexo no era algo negativo, no era algo censurable, no algo que estaba muy metido en la mente de hombres y mujeres, pero especialmente de las mujeres, sino todo lo contrario, ¿no? Era un planteamiento que efectivamente venía ya del neomalthusianismo, que no era solo la limitación de la natalidad, sino todo lo que implicaba de defensa de una sexualidad libre, digamos, una sexualidad vivida como algo positivo y favorable, ¿no?, al ser humano, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, bueno, estas dos corrientes estaban ahí, convivían, ¿no?, pero realmente defendían con más o menos entusiasmo, defendían los anticonceptivos y el aborto, y se practicó, claro, evidentemente, durante la Guerra Civil, sobre todo en Cataluña, que ahí sí que quedó aprobado el derecho al aborto. una organización autónoma y no mixta, sin tutelas, defendiendo la anticoncepción, la contracepción, la disposición del propio cuerpo, crítica a la familia convencional, defensa de la igualdad de salario, de la libertad sexual. Algunas de estas reivindicaciones no llegan a la mayoría de la izquierda y se integran en el discurso feminista hasta la década de los 70 o incluso más recientemente. Fueron pioneras y sin embargo habitualmente, al menos hasta hace bien poco, no se las suele incluir como precursoras o elemento importante en la historia del feminismo, como si entre las sufragistas de principios del siglo XX y la nueva ola de los 70 no haya nada. ¿Por qué este olvido? Bueno, yo creo que al menos aquí es porque son anarquistas, es decir, en la transición se jugaron muchas cosas y una de esas cosas que se jugó fue quién, digamos, iba a elaborar el discurso sobre el pasado y quién había luchado en contra del fascismo, etcétera, etcétera, y quién no lo iba a controlar ese discurso. Y desde luego, pues el anarquismo ha sido ninguneado, marginado y silenciado. Todo lo que se ha podido y más, tanto a nivel académico como, digamos, en lo que llega a la calle, ¿no? Y por eso, efectivamente, Mujeres Libres es, desgraciadamente, bastante desconocida, incluso en este momento en que el auge del feminismo pues está recuperando, ¿no? Mujeres del pasado, organizaciones del pasado que forman nuestra genealogía, claro, porque la importancia no es solo lo que hicieron, sino que esa genealogía de 100 años quedó cortada por 40 años de dictadura y realmente eso significó un retroceso de grandes dimensiones, como sabemos, para hombres y mujeres, pero especialmente para las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos historiadores, hombres y mujeres, que queremos recuperar esa genealogía en concreto, más radical, más revolucionaria, escribiendo para que eso no suceda, pero bueno, con más dificultades que ventajas, porque evidentemente pues a nivel económico, de subvenciones, de medios de comunicación, etcétera, etcétera, pues lo tenemos más difícil que la recuperación de otras mujeres, ¿no? Incluso mujeres burguesas, intelectuales, que se están recuperando ahora mismo y que me parece estupendo que se haga, pero claro, también este otro tipo, ¿no?, de feminismo que como tú decías muy bien, es un feminismo muy avanzado y que en muchos aspectos pues sigue vivo, tiene mucho que aportar todavía ahora, ¿no?, en el 2020. Es más fácil que se hagan películas de Mary Shelley, con todos mis respetos hacia Mary Shelley, que de Lucía Sánchez Sornil. Sí. Exactamente. Y no es porque estas mujeres no tengan para contar, porque realmente sus vidas son sus vidas personales, no solamente en esa perspectiva política, sus vidas personales son un poema, el de la propia Lucía, claro. Laura Vicente Villanueva, muchas gracias por traernos la historia de Mujeres Libres. Pues gracias a vosotros y a vosotras por invitarme. Que nunca debieron ser cortados, pero lo fueron. Hay historias que no debieron ser borradas, pero lo fueron. Esas historias, esos hilos nos hacen más fuertes, nos acompañan, nos nutren, nos reafirman. Justo era y es reivindicar mujeres libres, porque hay hilos que es pertinente volver a tejer, y las tejedoras siempre fueron las mujeres. Quien no lo quiera entender, él verá. Es muy comprensible que muchas estén hartas de explicar las cosas una y otra vez. Que ya no quieran que les cedan el micrófono, sino cogerlo ellas. Que no quieran solo llevar la pancarta en primera fila, sino escribirla. Que no quieran preocuparse más de que los machos se sientan cómodos. Que hayan decidido que ya vale. Y que estén dispuestas a formar una multitudinaria manada aullante contra los lobos de siempre y los de la piel de cordero. Y que finalmente realicen ese acto tan impropio de las bien educadas damas, que es el de señalar, apretando los dientes.